sabes que te hago la lucha. Lucha María de la Luz. Tu corazón no me escucha, y aunque mi pasión sea mucha, no has de quitarme esa cruz. Te escondes y quiero verte. Te burlas de mi pena. Nada gano con quererte, pero prefiero la muerte que dejarte de adorar. Sentida, ¿qué más te puedo ofrecer? Si tú eres todo en mi vida, tuyo es todo mi querer. Ay, mi alma, qué tren tan largo. No más le miro el cabús. Me guardo este trago amargo, pero aunque tarde te aguardo, lucha María de la Luz. Sentida, ¿qué más te puedo ofrecer? Si tú eres todo en mi vida, tuyo es todo mi querer. Ay, mi alma, qué tren tan largo, no más le miro el cabús. Me guardo este trago.